Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores. La gente lo pidió, ¿qué? Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Como me castiga el movimiento, Lord Mercy. No tengas piedad, ven agárrame por la jersey. Mami, hice la tesis, saliste la más sexy. Eres la candidata para que sientas al presi. Oh. Muy exótica con la cadera biónica. Si el baile es un deporte, te doy oro como Mónica. Muévelo de aquí pa' allá, muévelo de allá pa' acá. Me sube la sintólica y me baja la diastólica. Y rómpele, rómpele, rompe que rompe que rómpele. Rómpele, rómpele, rompe que rompe que rómpele. Es que bailando te veo bien chula. Este motor necesita ese culan. Seca, ya en una bola de humo rompemos la discoteca. Búscame, cuca, muñeca, que yo no corro.